¿Empezamos ya o qué? Sí, le damos. Bueno, espera. Buenas a todos. Muchas gracias por venir. Confirmarme lo único que escucháis bien por la parte de atrás. Os recuerdo que no tenemos megafonía. Gracias. Van a cerrar ahora en un momento, tranquilos. Esta va a ser una presentación tanto por parte de Héctor, autor del juego Palicia y otros futuros proyectos, como por su editor, que tendrá muchas cosas que justificar cuando termine la charla. ¿Qué tu nombre es? Perdona, que no. José. De Editorial Apache. ¿Vale? De nuevo es otra de estas charlas de rol. Lo que pasa es que probablemente el ritmo y la forma de contar esta va a ser un poco peculiar porque el juego lo merece. Por presentación en breve, Héctor actualmente tiene publicado, después de un muy buen crowdfunding, un juego que se llama Maestal, con un contenido mágico mítico de una era prehistórica y con una ambientación propia y muy trabajada. Todo eso podéis olvidarlo porque este juego que vamos a hablar no tiene nada de todo lo que le hemos dado de características a lo nuevo. Muchas gracias por venir. A ti por presentarnos. ¿Qué tal? Este juego, bueno, es un ensayo sobre el mundo agrícola, súper serio. De hecho, lo vamos a llevar a la universidad para hacer un estudio, ¿no? Para hacer un estudio. Claro. Vale, lo que tenemos entre manos se llama Palicia. Vamos a ser un grupo familiar, arraigado a un pueblo, arraigado en todos los sentidos, porque todos nuestros primos han tenido hijos con nosotros o nuestros primos. O hermanos también, o hermanos. No lo descartes. Claro. Bueno, pero eso el cura ya no lo ve tan bien. Bueno. Y en esa unidad y entidad, que Franco alabaría de representación familiar, vamos a vivir en un pueblo que afortunadamente le va muy bien sin nadie de fuera. Efectivamente. Pero por desgracia va a venir gente de fuera, vamos a tener familiares que se van a marchar y nos van a molestar porque viven en la capital y piensan que son mejores que nosotros. Y luego pues tenemos una serie de características particulares, algunas dignas de los Simpson, como nuestra central nuclear cercana. ¿Está ambientado en Extremadura? No. Vale. No. ¿Está ambientado en Asturias? Porque las referencias al pote han aparecido varias veces. Bueno, hay referencias propias, evidentemente, y tal, pero más que nada, el juego se hizo en el 96. O sea, ya he llovido. Y fue una época en la... El 96 está ahora para publicarlo. O sea, tú imagínate ya. Sí. ¿Cuántos editores intentaste engañar antes? Ninguno. Lo tenía ahí guardado como un arma... Pero bueno, vamos a ver, a encontrar el mayor pringao que haya y lo va a publicar. Apareció. Coincidió una época donde yo estaba muy aburrido en determinadas asignaturas en la universidad y encima pues en la tele, en los telediarios y todo esto, no teníamos internet para enterarnos de las cosas, pues todos los días me amenizaban la jornada con asesinatos rurales y tal, ¿no? Por problemas del Indes, por problemas de era muy interesante y tal, ¿no? Puerto Urraco, cosas de estas y tal, pues. Entonces esto nació de ahí. Sobre todo en la franja norte de la península hubo mucho problema de este, de claro, gente que le metía una fesoria en la cabeza a otro, o le destrozaba un tiro con la escopeta de doble cañón y cosas así y tal. Entonces, bueno. Por poner en situación, este juego no pretende ser costumbrismo histórico, ¿vale? Es un juego de humor, advertencia para demás. La carga social es importante. Es decir, que tras haberle echado un vistazo, he tenido secuelas, voy a explicar ahora cuáles son, pero antes de ellas reconozco que sí que alaba la vida de pues esos labriegos, ese tonto del pueblo, ese borracho, ese... El tabernero. Claro, el poli del pueblo incluso es alguien que puede ser respetado, a diferencia de otros policías. Claro. Y demás, porque al final es familia. Claro. Que yo creo que es en lo que se resume el juego, pero es que al final es familia. Claro. Me parece muy interesante el sufrimiento que has causado en gente que lo hemos leído por culpa de los títulos. Intencionadamente. Exacto. Quiero que sepáis que el juego está muy bien redactado, es algo en común con Maestal, pero Maestal se empeñó en rotular a mano muchas cosas y aquí debe ser que no tenía el corrector porque carácter, arquetipos de carácter. Es la pronunciación en inglés. Exacto. De skills, escrito ESQI. O sea, Duela los ojos. Evidentemente. Y dolía más, ¿eh? Antes de pasar por... Bueno, de intentar que Miriam me lo corrigiera. Se negó completamente. O sea, no creo que ningún traductor haya sobrevivido a esto. Bueno, yo voy a deciros también que hay cosas que hemos censurado en el libro, ¿eh? O sea, porque... imaginaros lo que había ahí, ¿eh? Eran delitos de lesa humanidad, sí, entiendo. Bueno, exagerado. Pero bueno, al final el objetivo del juego es divertirse en ese entorno, ¿no? Vamos a volver un poco a lo divertido del juego. A pesar de estar sacado el año 96, y sin ánimo de desmerecer en ningún caso al mundo rural, no has puesto que haya habido móviles ni regadíos automáticos, pero tiene vigencia muchas de las cosas que pasan aquí, ¿no? Claro, o sea, vamos a ver, tenemos ahí a la central nuclear, tenemos la masa, que es la Madrid Aeroespacial Agencia. Entonces, bueno, pues tecnológicamente puedes hacer lo que quieras. O sea, no hay nada que no se arregle con 150 metros de cinta aislante y un par de alicates, ¿no? Pues venga, de eso se trata. En el juego, además, es importante esto. O sea, empiezas con la familia a pelo y vas ganando, pues, recursos, pues robándolos en la central nuclear, en la térmica, en la papelera no, porque huele mal. Ahí no se acerca nadie. Referencia a Navia aquí, muy bien. Sí, hostia. Quita. Estar visitando el Castro de Coaña y de repente perfume. Recomendable el Castro de Coaña. Sí. Lo otro no. Bueno, hombre, hay masoquistas. Sí, sí. O sea, si queréis pasaros por la papelera, ellos encantados de recibir alguna visita. Pues eso, entonces, pues de lo que sea, las partidas pues versan de eso. Vamos a ver cómo podemos matar a nuestro vecino de la forma más creativa posible. Porque ha movido un pegollo 10 centímetros. 10 centímetros o medio milímetro, lo que sea. Y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues con los recursos que puedes ir consiguiendo por ahí en las partidas y todo esto y tal, pues vas robando, vas creando cosas. Y tal, ¿no? Un tractor con reactores nucleares y cosas así. De hecho, bueno, ya vi que el cartero tiene una moto bastante Patronic, claro. Vale. Solo un comentario con respecto a la parte, ya voy a hacer una parte un poco más seria de lo que es el juego de rol. El sistema es sencillo, sí. Toma de referencia, me da la sensación que un GURPS muy simplificado. No sé si es esa la referencia o es otra. No. O sea, aquí yo pasa con el. Pasa lo mismo que me pasó con el MacTal. Y con el resto de juegos que tengo ya hechos o en barbecho, ¿no? Yo me creo una manera de generar a los personajes y a partir de ahí desarrollo un sistema de juego que se puede parecer a otros juegos a los que yo haya jugado. En concreto, el GURPS lo leí un montón de veces, pero no jugué nunca. Nunca. Eso sí, ya lo tenía leído porque, bueno, lo típico, en aquella época fotocopiábamos los juegos, no había manera de conseguir nada, ¿no? Entonces, un colega en el instituto, porque esto fue del instituto, el GURPS, se fue a Inglaterra y se vino con el GURPS y todos flipábamos y tal, ¿no? Y entonces, pues... El GURPS es un genérico que se adapta a cualquier sistema y que sus tiradas son dado de 20 y sacar por debajo la dificultad, que es lo que comparte con el... Claro, sistema. O sea, entonces yo voy pillando cosas. O sea, me molaba mucho el sistema del Stormbringer de Chaosium y tal, pues... Eso se ve en las tablas de aquí, por ejemplo. O sea, las tablas. Y luego, sobre todo, el juego, sobre todo, está hecho para que nadie interprete. O sea, por favor, solo tiradas. O sea, interpretancia, lo mínimo. Vale, bien. Lo mínimo, todo tiradas. Entonces, joder, pues para darle jugo vamos a utilizar todo tipo de dados. El de 47 caras y media. Pues venga. Bueno, esto es una referencia. Había un juego que se llamaba Violencia que era capaz de llevar eso hasta el extremo. Que entiendo que es también un poco de donde estamos sacando ese tipo de referencias, ¿vale? Como producto noventero totalmente, de hecho, que viví los 90 es tal cual. Espero que la gente joven lo disfrutéis, pero todos los que seáis de millennials tempranos, vais a notar mucho... Y vais a sufrir más también. También, sí. Para entenderlo. Y, porque necesitamos gafas ya, pero eso es otra historia. Claro. Al final lo que buscamos es one-shots. One-shots, totalmente. O sea, bueno, a ver, tengo por ahí pensada una campaña pues que puede durar 3 horas. Bien. Porque eso es lo que te voy a preguntar. Claro. Me da la sensación que la capacidad de supervivencia, según en qué matu haya... No hay capacidad de supervivencia, o sea, no. Eché en falta, salvo que no lo haya leído porque fue una lectura bastante rápida, que la gente se pueda generar un personaje nuevo de la familia para entrar según cae y demás. Pues mire, no lo había contemplado. No existe, pero bueno, se puede. Vale, lo digo porque básicamente he visto situaciones en las que los primeros 45 minutos de partida puede haber muerto la mitad de los jugadores. Sí, o antes, claro. El juego está concebido para que todos los jugadores pertenezcan a la misma familia, para no liarnos, ¿no? Pero, o sea, si hay algún director de juego sádico que le mole lo retorcido, es muy recomendable hacer personajes que sean de familias diferentes. Porque se van a llevar a hostias entre ellos, seguro, segurísimo, vamos, o sea, seguro. Y para un one shot eso es ideal. Ideal, vamos. Bueno, pues diría para jugar en un recreo del colegio, también, pero. Sí, o en la universidad pirando alguna clase, yo qué sé. Y. José, más allá de la broma de cómo te ha colado esto, entiendo que estáis apostando por los juegos de rol. Sí, estamos apostando mucho por los juegos. Bueno, estamos comenzando a meternos en este mundo porque pensamos que todo lo nuestro, la ciencia ficción, la fantasía, el terror, está muy interrelacionado, ¿no?, con este tipo de narrativa. Yo lo que creo que una editorial como Apache lo que busca es contar historias, ¿no? Y qué mejor para contar historias que los juegos de rol, ¿no? Entonces nosotros estamos intentando apostar, queremos apostar bastante fuerte, ¿no?, por el tema rol. Hemos comenzado con Palicia y continuaremos con varias cosas que tenemos Héctor y yo en cartera. ¿No? Sí. Comentaremos un poco al final de la charla lo que queráis contarnos, que será muy bien recibido. A la hora de hacer maqueta, a la hora de hacer ilustraciones, ¿quién ha perpetrado esto? Yo. Bien. Se nota. Quiero que sepáis, os recomiendo pasar por el stand de... Por muchas razones, por el stand de Apache, pero sobre todo para abrir cualquier página y ver unos dibujos hechos en Paint pixelados, ¿vale? Photoshop imitando Paint. Bueno, eso es... se consigue muy fácil. Haces un dibujo de 2 centímetros por 2 centímetros y reescalas. Y quedan de puta madre. Y te ahorras abrir el Paint. Si no conocierais esta característica que acaba de decir, diríais que se lo ha dibujado su sobrino, ¿vale? O sea, sin ningún duda. Y lo cual le da también cierto empaque al ambiente porque, y en los dibujos lo vemos sobre todo, buscas el absurdo. He de decir que no hay mucho, o sea, el único defecto que tiene, no veo racismo más allá de que si no eres del pueblo eres racista con cualquier persona de fuera. No hay diferencia de género, son igual de brutos las mujeres y los hombres. Sí que creo que si sois sensibles con los animales, es un juego totalmente violento con los animales, en eso ponemos sobre aviso. Y los animales con la gente. Y los animales con la gente, venganza. Pero resulta bastante integrador a recordar esa familia mítica que afortunadamente no hemos tenido nadie, salvo igual Juan Carlos de Borbón, ¿no? Sí. Eso sería un arquetipo de personaje para Borbón, los Austrias, cualquier familia real, los encajaría hostia, eso es. Vale. Quiero con esto hacer pie a la entrada de, creo que era la campaña o la idea de aventura de la solapas está. Ah, bien, vale, por eso no quería yo hacer spoiler. ¿Puede llegar a ser de verdad el pueblo ejemplar? Puede llegar a serlo, por supuesto. Y una de las aventuras, la opción es la visita de la familia. Sí, bueno, esa todavía no está hecha. Va a llevarme mucho tiempo redactarla, media hora. Pero sí, una de las cosas que me estaba planteando era hacer una pequeña expansión con la familia real de visita por el pueblo. Vale. Por si aquí hay alguien, una familia real. Por si acaso alguien no es de Asturias, las referencias, yo encontré varias, esto me lo he guardado a traición. Fesoria es poco internacional en nuestro caso, pero has querido defender tu pueblo en este proceso. No, he querido tocar los cojones. Vale. O sea, Fesoria es una azada para los que no sois de Asturias. Que suene muy pueblerino y sobre todo pues que te levante dolor de cabeza. Vale. O sea, de hecho, a ver, voy a confesaros una cosa. No sé hasta qué punto es jugable el juego. No lo he jugado nunca. Nunca, jamás. Joder. Entonces, pues, os pilláis el juego, echáis unas partidas y me decís, hostia, mira, funciona. Entonces yo, hostia, puta madre. Y tal, ¿no? O sea, la cosa era descojonarte cuando lo lees, básicamente. Y tal, imaginarte situaciones porque, no sé... Hombre, esto sigue revisándolo y tal, porque no me acordaba ni de... De hecho, bueno, es cierto, falta en una tabla no específico qué dados hay que tirar. Tampoco hay que tener mucho cerebro para darse cuenta que es un dado de 12 caras. Pero bueno. Pero mira, me gusta que hayas mencionado el cerebro porque aquí volvemos sobre las reglas. Sí. Independientemente de que el juego no haya sido jugado, es jugable. O sea, yo lo he leído y a pesar del dolor que me ha causado, tengo claro que una partida se podría hacer y está claro cómo es esa partida y yo creo que funcionaría y conseguiría su objetivo, ¿no? Que es la diversión. Pero luego has pensado en cosas como, por ejemplo, pues tener en cuenta conceptos, lo que decías antes. Empiezas por la creación de personaje, son una familia, tiramos cuánto endogámicos somos en función de cuánto tiempo llevamos aquí. Y la endogamia no es una característica numérica que genera situaciones de cómo es la ficha. Claro, pero o sea, lo principal es la endogamia. O sea, cuanto más endogámica sea la familia, mejor. Y tal, ¿no? Entonces, cuanta más endogamia, menos cerebro, algo muy importante. Porque cuanto más cerebro, más patoso. Más músculo, más. O sea, te va a condicionar, la endogamia va a condicionar toda la ficha del personaje. Y luego los arquetipos, o sea, tú creas el personaje y luego le asignas un arquetipo si quieres, que es una de las cosas que, pues cuando con los ejemplares aquí en el Celsius os hago un arquetipo personalizado en función de vosotros mismos y tal, ¿no? Para que apliquéis a vuestros personajes en una servilleta de papel de genuina, de cafetería, robada ayer, así de... Bueno, pues eso. Entonces el arquetipo acaba de definir un poco al personaje. Es importante que entendáis que el arquetipo no tiene que ver con exclusivamente una profesión. Varios son profesiones. Por ejemplo, de hecho, el agricultor no te da nada. Te dice, enhorabuena, eres un agricultor. Es un estándar. Y todos los demás te dan o te quitan cosas en función de lo que corresponda. Algunos son profesiones, pero otros son, eres el jeta del pueblo. O sea, no están definidos. Sí, el parásito, por el parásito, exacto. No están Martínez, creo que se llama. Sí, de hecho tiene nombre. ¿Te obliga a coger ese nombre? No, pero bueno, vale. O sea, es el nombre del arquetipo. Exacto. Pero bueno, mola. Y dentro de todos los arquetipos, luego está la influencia de la familia que no es jugadora. Porque realmente, pues, y aquí entra la parte que más... Bueno, a esas alturas ya no os va a sorprender nada. Pero puedes tener superpoderes... Sí, claro, o sea, es una de las cosas, o sea, el juego este ya lo decíamos durante la publicidad, define tres nuevos géneros literarios, el pim-pam-punk, que se basa en toda la tecnología, es a base de hostias, como campanos, el campano es el primer salmón que se pesca por aquí, y en Cantabria también, el paleto-punk, que se lo definiste tú, ¿no? Ahí detrás. Y luego el cachopunk, que es toda la tecnología basada en cachopos. Bueno, pues este, o sea, tú tienes en todos estos punk que hay, tienes también, pues, mutaciones, por ejemplo. Mutaciones, bueno. Uñas amejillonadas, por ejemplo. Hay una muy buena, que yo creo que es una de las más tocacojones, a ver dónde están. Bueno, mientras la busca, sí, sí. Es importante decir que estas mutaciones parten del hecho de que si alguien de la familia ha trabajado en la central nuclear, pues evidentemente sus hijos han tenido algún tipo de consecuencia a la hora de... Mutations. Table of mutations. Pues la número 12, pervertido. Adicto a leer a los existencialistas, a Gala, etcétera, y encima a explicarlo. Duro eso, ¿eh? Sí, duras, sí, declaraciones. Bueno, hostia, los siameses, por ejemplo, ¿no? Tienes dos cabezas y tal, doble de cerebro. ¿Pero mantienes los puntos en músculo? Te multiplicas. Los varios miembros, ¿no? Sí, varios miembros. Eso. Rayos X en los ojos. No, en los ojos no, perdón, en los ogos. Con esto, básicamente, que entendáis que no hay H's en este libro, ¿vale? En los títulos, afortunadamente, creo que el editor tendrá algo que ver. El interior del texto está escrito en un castellano tradicional, pero... Me da carburante. El tarugo ya no precisa gastar en gasoja para el carro. son todo así. Todo, o sea, Vi cacique, no vi alcalde, funcionan un poco igual. Funcionaría igual. Vale. De todas formas, me reservo el derecho de admisión. Vale, bien. Sí, está muy bien, qué sé yo, Tomasín el Bruto. Y luego, Gente Smith. Y al final incluyes unas aventuras, las cuales, pues, las fiestas del pueblo, que debe ser lo único que está bien escrito como título en todo el libro. Sí, sí. Bueno, hay una primera aventura que es Machine Gun y tal, que era la aventura original, y el resto es una expansión que se llama Sherlock Holmes and the Chicken Killer. Que de hecho, de esa misma te iba a decir, sí. Básicamente hay un texto que no creo que podáis, da igual que lo veáis de lejos que de cerca, no se entiende igual. Sí. Entiendo que es un texto por Josefo de los Liendres. Ah, vale. Vale. Es que joder, a ver, tuve un problema, se me jodieron un par de discos duros donde tenía ilustraciones, uno y otro y tal, y esto tuve que extraerlo de un PDF de hace 10 años, una cosa así, ¿no? Entonces, ahí sí hay algunas imágenes que están extraídas de ese PDF y luego reescaladas y puestas ahí y tal. Y entonces, el punk de los 90 es eso, ¿no? Sí, es eso. Vale. Voy a parar en el juego, recomiendo leerlo, es indudablemente una experiencia y es una experiencia muy divertida. Si sois traductores, no, ¿vale? Lo siento, no. Correctores. Sí, no. Correctores, sí. Os recomiendo que lo leáis. Y vamos a entrar un poco en qué perspectivas de futuro tenéis. He mencionado varias veces Maestal, que es tu juego original, sí, sacado por crowdfunding. No sé si tenéis intención de abordarlo desde Apache o no, o qué otras cositas desde la recámara de las que nos podáis hablar. Bueno, a ver, nosotros tenemos varias líneas. Por un lado, estamos trabajando en librojuegos, porque pensamos que también hay mucha gente que le gusta jugar solo, porque no tiene amigos, es una persona muy retraída. A ver, si ves estos juegos es normal que te pases. ¿Sabes? No, pero también... Me acaba de dar una idea para un arquetipo. Sí, no, también son muy fan de Lobo Solitario, de toda esa época, los libros de también, por otro lado, también los del Ecotipo de Aventura, con la que tengo una anécdota, ¿no? Que fue la primera editorial que tuve con 8 años haciendo libros de Elige tu propia aventura, se llamaba Editorial Viva Yo. Sacamos 4 títulos, pero se me quedó ahí la vena, ¿no?, de editor. Y entonces hemos creado con David Luna, hemos creado alguno, tú lo has visto, tú lo has testeado y tal, un juego de rol individual, un libro juego, ¿sabes?, que lo pretendemos sacar el año que viene. Y luego también estamos con el... La verdad es que lo teníamos que haber tenido este Celsius, pero se complicaron las cosas. Era hacer el MacTal, traerlo ya, vuelto a publicarlo, ¿no?, después de la versión de crowdfunding. Una edición ya para... De editorial, vamos, comercial, ¿no? Una editorial comercial, ¿no? Y por ahí queremos tirar, ¿sabes? Mm. Poquito a poquito, porque tampoco... tenemos muchas aristas y tampoco podemos dedicar todo al mismo. Bueno, porque el mercado vuestro principal es social, sí, fantasía y ciencia ficción, sí, y creo que un poco de horror también. Sobre todo en el ámbito literario, ¿no? Uh-huh. Lo que digo, libros y todo esto. ¿Sois aficionados a...? O sea, evidentemente, libros de Elige tu propia aventura, lo acabas de decir. Sí. ¿Jugáis a rol o simplemente el que...? Bueno, uno de nuestros libros, Salvajes Años 20, el que hace el prólogo es Sandy Peterson, que fue el creador de La Llama de Chulu. Y con el que tuvimos la ocasión, bueno, la última también tiene mucha relación con el Palicia, porque estuvimos con él en la Cutrecon en Madrid, ¿sabes? Que presentamos un par de películas inspiradas en Lovecraft, y el plato fuerte era un encuentro con Sandy Peterson. ¿Le habéis enseñado al Palicia de Sandy Peterson? Lo tendremos. Lo matan. Bueno, como no sabe español, pues a lo mejor el tío alucina. Pero la verdad es que sí, creemos en esa relación entre el rol y sobre todo la literatura de género, porque creo que están muy unidas, ¿no? Bueno, al final el rol es una forma en la que tenemos, sí, de vivir esas, claro, historias, exacto, más allá, ¿no? Sí, sí. Entonces por eso te digo que sí, que tenemos mucha relación de ese aspecto, ¿no? Bueno, los manuales son bestiales para crear personajes. Yo cuando doy clases de literatura, ¿no? Cuando doy a algunos chavales, les llevo el manual de Call of Cthulhu para que creen los personajes y creen ambientaciones. ¿Sabes? Porque para mí es fundamental, ¿no? Todo eso, ¿no? Y sí, estamos muy afines con ese. Pues con ese con ganas de teneros en las tiendas, la verdad. O sea, en eso está muy bien. Y eso que el comienzo, cuanto menos, ya digo, impactante y por lo menos novedoso, en el sentido de que a día de hoy, no sé si, o sea, puedo mencionar una serie de juegos, Barrio Sino, Gañanes, que en su día también estaba en Pedecita, que son otra serie de juegos un poco en este concepto de humor negro, o sea, porque yo creo que es la manera correcta de expresarlo, de ese humor crudo de ahí, que busca pues llegar un poco más lejos que eso, dejando claro en qué contexto jugamos, ¿no? Cosas que tengas tú ahora mismo, Héctor, en ideas que nos puedas contar, sí, también. Hay uno un manual que yo creo que voy a que tendré dentro de poco preparado, que será lo siguiente que pretendo endiñarle a José. Ya un juego serio, con gente inmortal y vivencias pasadas y no hay otro. En principio voy a intentar plantearlo como un juego en solitario, de los de creación de diario. De manera que tú, a medida que vas jugando, vas creando una historia. Entonces luego puedas leer lo que... ¿De mecánica de oráculo o de...? No, mecánica propia totalmente. Vale. Y luego hay otro muy interesante que llevo ya también... De hecho, prácticamente está el sistema hecho, pero voy a rehacerlo. Tengo que añadir cosas y documentarme más de lo que estaba de lo que me había documentado, que es... No voy a decirte qué es, pero vale. lleva desde el 90 y pico también, de hecho, ese juego. Vale. O sea, en desarrollo. Y sí hay uno que además fue en el segundo concurso nacional de juegos de rol de la revista Líder, quedó finalista, que es el Kalevala. Que sé también, ya lo hablé con José, y bueno, en principio está abierto a editarlo, que es sobre la epopeya nacional finlandesa. Que no tiene absolutamente nada que ver con los vikingos. O sea, viven al lado y es una cosa completamente ajena a la mitología vikinga, a las mitologías nórdicas normales y corrientes. Ahí las mecánicas son muy guapas porque, bueno, se trata de ir cantando. Mientras jugamos. Sí, o sea, cantando en el sentido, vamos a decir, arcaico de la cosa. No te vas a poder hacer, claro. Tienes que ir hablando pues como en un cantar de gesta, evidentemente. En verso o con un ritmo y tal, ¿no? Y todo el tema de hechizos y todo eso se resuelve de esa manera. De nuevo, una experiencia. Sí, sí, además es un juego muy simple, muy, muy cortito y tal. Y yo creo que ideal también para meternos en la editorial con cosas de rol también, sencillitas, pero más serias, no como Pallicia. Pallicia. Después de leerlo, podéis utilizarlo para calzar una mesa, para yo qué sé, cosas así. Matar a alguien con él. Toma, léete esto y tal, ¿no? Y al día siguiente está en el hospital con un derrame cerebral o algo así. Entiendo que y esto antes de entrar en la parte de preguntas, los juegos de rol tú los desarrollas en un barbecho de 20 años, entiendo. Algunos, no. Por ejemplo, este juego en solitario es una idea que tuve este año y prácticamente está ya asentada. Claro. Entonces, sí, me voy tomando las... Yo voy haciendo muchas cosas. Muchas, muchísimas cosas. Y luego tienes una vida, que es tu vida laboral y todo esto, que bueno, pues aparte del rol, en cuanto dejas de estudiar, pues... Hombre, aquí hay que romper una lanza, ¿no? Porque vosotros aquí vais a ver unas ilustraciones de un niño de 4 años, pero luego Héctor, realmente las ilustraciones que hace son maravillosas. La mayoría de las portadas de Apache son suyas y luego también muchas ilustraciones de libros de steampunk que hemos hecho, sí. Y todo esto, ¿no? También son suyas. O sea que tiene una vida un poco complicada, ¿no? De todas estas, ¿no? Y además luego está la vida Mugger, ¿no? Del trabajo de toda la vida, ¿no? El trabajo, el que da realmente de comer, ¿no? Y claro, es complicado. Me lo he guardado para el final, no te preocupes. Que iba a decir eso. Tú eres ahora mismo pues portadista recurrente y ilustrador para Apache, que es un poco donde se establece la relación. Y yo creo que es donde le estás comiendo la tostada para me debe muchas. Necesito esta portada para mañana, sí, ese tipo de cosas. Pues esta es la venganza, ¿no? Eso no sería la primera vez. No, solo hubo una que fue... No me acuerdo. Sí, hostia, fue una que hubo que hacer la de Ángela Pinot. Sí. Maravillosa, además la de Ángel. Animales de peluche. O sea, de esa portada tenéis que verla, pasar por el stand a verla, porque es bestial y la hice en una tarde. Con niños con máscaras de animales y bueno, es una locura. Pues eso, aquí donde le veis, tiene una carrera respetable. Volviendo un poco a vosotros, voy a dejar ahora un espacio de 5 minutos para que hagáis preguntas. Yo tengo también alguna cosa más que comentar. Quiero que hacer un disclaimer final, que todo el humor con el que hemos abordado esta charla tiene que ver con el juego, que está muy bien editado, efectos de maqueta, diseño, espacios y demás. Ya me gustaba mucho más tal, porque sé que te ocupaste tú, y en este pasa lo mismo. Con mucho aire, se lee muy bien, es muy holgado de leer, que es una cosa que a veces en los juegos, sobre todo de rol, metemos unos tochos de texto que duelen. Entonces, se hace ligero y se ve como un producto bien trabajado dentro de pues que quieras ridiculizar un dibujo de forma totalmente intencionada. Os animo a echarle un vistazo, a comprarlo, regalarlo a vuestras abuelas y disfrutar, y disfrutar de una experiencia radical y súper noventera, desde mi punto de vista. Bueno, si queréis hacer alguna pregunta, adelante. Dime. Una pregunta. Si llegase a, dentro de una familia del pueblo y demás, ¿puede ocurrir un pequeño accidente y que lamentablemente tu primo Paco, este cuando empieza a andar tranquilamente, de repente se despeñase sin ningún motivo y no pase nada o pasa algo? Repito para que se grabe. ¿Podría haber accidentes intrafamiliares que hicieran que Paco se cayese por ese precipicio? Sí, por supuesto. Por supuesto, son aconsejables. Entiendo que tanto con un Paco PNJ como un Paco PJ, ¿no? PJ, por supuesto. Hombre, es mucho más interesante entre PJs. ¿Más preguntas? Dinos. Hay un rumor sobre cierta censura de contraportada. Preguntan por qué hay una censura de una contraportada. De verdad, ahí eres el rumor. 100%, de verdad. Sí, no, la verdad es que era muy bestia. Oye, la contraportada. Era muy burra. Bueno, vamos, que el Ministerio de Igualdad no lo hubiera aceptado. Bueno, el de Igualdad, cualquier ministerio no lo hubiera aceptado. Y la ONU tampoco. La ONU tampoco, ni la Carta de los Derechos Humanos. Sí, sí, sí. He de decir que como persona sensible a ese tipo de cosas, me alegré cuando me dijo que estaba que alguien había hecho autocensura. Vamos a ver. Autocensura no. Bueno, no le pegaste con un morrillo porque lo hiciera. No. Vale. Y estaba el juego en imprenta, ¿eh? Te he cambiado, mira, he cambiado un poco la contraportada porque, joder, tío, que nos linchan, ¿eh? Bueno, vale. No, pero no, tiene que ser un poco dentro del humor. No, no, o sea, yo ya sabía cuando te la mandé, ya sabía, digo, a ver de aquí lo que queda, porque ya me extraño lo de que conservaras las solapas. Pero no, está bien, como está ahora está bien. Bien. Otra vez, una pregunta. Teniendo en cuenta que es un pueblo, ¿qué tan importante es el cura del pueblo? ¿Cómo importante es el cura del pueblo? Mucho. Mucho, es el que mantiene a la casa putas. Si no llega a ser por él. De tapadillo, pero por ahí. Lo que sí me recuerda es que no hice un arquetipo del cura del pueblo. No está hecho. Pero bueno, no hay problema. Eso lo hacemos dentro de 5 minutos. Podéis comprar el juego y os puede hacer en la servilleta el arquetipo. Sí. ¿Y la Barragana también está? ¿La? Barragana. Barragana. No tengo ni puta idea de lo que es. La mantenida la mantenida. Ah, la mantenida. Ah, pues sí, claro. Claro. La... Sí, sí, ahí... A ver, además esto sale en... El hijo de la Barragana, ¿no? Sí, sí, claro. De hecho, aquí en las fiestas del pueblo, Manola, la del puticlub. Sí, sí. Y mira, se cita también a don Felipe, el cura. Bueno, la pregunta era... Y sus brigadas. Veo que la familia y allegados al cura, vamos a dejarlo así, el sobrino del cura y esas cosas, formarán parte de una futura expansión, ¿no? Segurísimo. Dinos. ¿Cuánto ha bebido del padrino para crear este juego de rol? Nada, porque el padrino, lo confieso, la vi por primera vez hace un mes entera, toda la saga. No la había visto nunca. O sea, y mira que, joder, desde pequeño, pues en casa lo que se veía pues era que si el hombre elefante, que si películas así de David Lynch, de cosas estas y tal, no se veía otra cosa. Y el padrino no sé por qué, no cayó. Tiene más que ver con una serie, no sé si la habéis visto en Discovery, que era de rednecks, ¿sabes? Que tiraban dinamita para pescar y cosas de estas. Duck Brothers o algo así, no me acuerdo. Sí, creo que es Duck Brothers, pues. Sí, algo así, sí. Era... Nos echan. No, sí. Tranquilo. Esos 5 son minutos, ¿no? Sí. Nos echan. Espera, que está preguntando él. Dime. ¿Ha tenido en cuenta la posibilidad de que de repente alguien de la familia sea hijo del vecino? ¿Se ha tenido en cuenta que haya hijos del vecino dentro de la familia? Sí, claro. Además, anda por ahí el butanero, que es uno de los arquetipos que se dedica a hacer limpieza de genes, y hay que tener cuidado con él. Mira, refrescando genes, muy bien. Claro, Martín, sí. Además, el vecino puede ser tu hermano también, ¿no? ¿Más preguntas? Os hemos dejado a todos catatónicos. Cuando hablas de beber de fuentes, de cine, de otra serie de sitios, las ideas, entendiendo que has dicho que bueno, era una etapa de diversión y buscabas básicamente ese chiste, alargarlo al máximo, y esto es una pregunta ya como autor, y terminamos con esta pregunta un poco más seria. Todas esas ideas que has ido teniendo son encuentros casuales, evidentemente son temáticas que te gustan, pero prefiero, yo nunca había oído hablar de del juego ese que dice que yo soy mi finalista, perdón que ya no recuerde de qué está ambientado, y cosas por el estilo, que veo que son totalmente dispares, ¿no? Entonces, ¿al final son experiencias que te llevan a ello? Sí, normalmente son experiencias, y cuando me gusta, lo mismo que a todos, o sea, todo, yo creo que en el rol... Cuando no te lo tomas como algo mecánico, y tanto a la hora de crear una aventura como de crear un juego o lo que sea, cualquier historia, incluso de jugarlo, siempre procuras poner ahí algo que te haya llamado la atención, que te guste y que sobre todo te diga algo, sientas algo por ahí, claro. Tal, ¿no? Entonces, pues a la hora de crear nada, es diversión pura y dura y tal, pero pues por ejemplo con el Magtal siempre me gustó la prehistoria, y la prehistoria me la encontré pues de casualidad, de pequeño, buscando fósiles o lo que sea. Claro, esto no tiene nada que ver con el Magtal no tiene nada que ver con la paleontología, pero sí te empieza a interesar pues ese mundo antiguo. Quien dice en el Magtal dice, por ejemplo, en el Kalevala. El Kalevala no fue leyéndome el Kalevala, como lo descubrí. Fue con una serie de televisión del 80 y algo, que yo vi con... Además coincidió en un San Mateo, o sea, por septiembre. Yo la vi pues con 5... Cumpleaños, 21 de septiembre. con 5 o 6 años tenía yo cuando emitían esa serie de televisión en Televisión Española, era la única cadena que había y tal. Y me quedó muy, muy grabado en la cabeza. Y años más tarde pues descubrí que esa serie se basaba en la epopeya nacional finlandesa, y a partir de ahí pues desarrollé el juego. ¿Por qué? Porque me gustó, me leí la epopeya y flipé y tal, ¿no? De lo diferente que es al resto de cosas, pues como con todo, o sea, el Magtal, el resto de juegos que tengo, siempre hay algo, claro, que me dispara una idea, y luego a partir de ahí lo desarrollo, que sea igual o no a la idea original es otra historia, pero vas dejando que pase y... Pues, de verdad, muchísimas gracias por participar en nuestra sección de Rol del Celsius. A vosotros muchas por invitarme. Gracias, Héctor. Muchas gracias, José. Gracias a todos por venir. Y animaros a disfrutar de esta experiencia, y el año que viene diriges. Muy bien. Gracias a todos.